Para todos, bueno, por ahí, para contarles un poco y sumando a todo el relato que acaba de hacer Aníbal, contarle que desde Educación también el sector PSA, Personal de Servicios de Apoyo de las Escuelas, está siendo terriblemente vulnerado, perseguido, hostigado, dado que de las casi 42 escuelas, creería que por ahí es lo que encierra el Consejo Escolar Andina Sur. Contamos con una cantidad de 307 personas que están a cargo de la limpieza y el mantenimiento de las escuelas. De esas 307 personas que trabajan, solamente 240 aproximadamente son de planta permanente. 90 compañeros tenemos en este momento siendo hostigados y perseguidos, porque hace no menos de 15 días atrás les anuncian que sus contratos están bajo revisión al 31 de marzo. Después no se sabe la continuidad, si va a haberla o no. Hablan de una periodicidad de revisión de 2 meses, totalmente fuera de la ley. Y contamos con 5 despidos a tiempo presente de compañeros que el día 15 de febrero aproximadamente le anunciaron que al 29 de febrero tenían solamente trabajo. Es decir, hoy hay 5 compañeros, 5 familias que están esperando que vuelvan a ser llamados, reincorporados, y 90 compañeros que están sujetos a esa revisión. Así que nosotros desde el sector también siempre denunciamos la falta de alimentos en los comedores, la falta de personal, falta de ingreso de personal. Es un ministerio que necesita que ingrese ese personal a las escuelas y no que nos estén sacando ese personal. Entonces, mucho para denunciar, mucho para pelear en la calle, y no solamente esto está pasando acá en Bolsón, en este consejo, sino que a lo largo de toda la provincia se repite la misma historia. 5 compañeros, 7 compañeros, 10 compañeros que han sido despedidos. Las referentes del sindicato ATE también ahí expresándose. Bueno, mi nombre es Sandra Contreras, soy secretaria general de la seccional Andina Sur de ATE. Más allá de todo lo que relató Marcela en relación a la provincia y al sector PSA, esto está pasando también en los otros ministerios o secretarías. La desfinanciación que hay del Estado provincial también, hay que decirlo, señalarlo. Del Estado nacional, bueno, todos los despidos, todos los días nos amanecemos con compañeros despedidos o con carteras cerradas. Pero yo quiero señalar hoy, en defensa de la educación pública, lo importante que fue la llegada de la Universidad de Río Negro a Bolsón. Yo nací y me crié en este pueblo. No teníamos posibilidades. Nuestros padres, muy pocos podían sacar a los hijos a estudiar. Mayormente eso estaba relacionado a la capacidad económica y a la identidad de clase, ¿no? Por ahí la élite de Bolsón era la que tenía esas posibilidades. Cuando íbamos a las escuelas secundarias, claro, si no íbamos a salir a la universidad y a lo más podíamos aspirar era un puesto dentro del Estado, nada, no había mucha expectativa de que nosotros pudiéramos salir de Bolsón, y de hecho no pasaba, como les señalaba, salían solamente poquitos. Entonces la universidad y el Instituto de Formación Docente, dos pilares que nos permitieron a muchos y a muchas y a muchos transitar un espacio de formación, seguirnos transitando ese espacio de educación. Y vino de la mano del Estado. Y eso hay que valorarlo. También valoro y pongo en valor la universidad pública, porque mi hijo se graduó en la universidad pública de abogado. Y eso tiene que ver. Que nuestra clase tiene la posibilidad, si el Estado está presente, de que nuestros hijos lleguen. Y eso es importante, hay que señalarlo y hay que defenderlo. Y no puedo no emocionarme, no puedo no emocionarme porque una trabajadora de la municipalidad con un sueldo magro, con un padre fuera de lo formal, del trabajo formal, un padre chacarero, pudo ese hijo terminar la universidad pública, su carrera de abogacía. Eso no lo podemos perder. Eso para nosotros es importante, para nuestro pueblo es importante. Los compañeros del CONICET, como señalaban, de prestigio a nivel mundial. Eso nos permite posicionarnos como pueblo, y no nos quieren que sigamos siendo la periferia. Entonces, más que nunca, unidad de los trabajadores, de los jubilados, de los jóvenes, de los estudiantes, unidad del pueblo, unidad con las organizaciones sociales, que son las que están cocinando en nuestros barrios, llevando la leche a los pibes en nuestros barrios. Unidad para derrotar a Milei, para derrotar su política y para reafirmar que el pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos, compañera! ¡Vamos!